Hola a todos los que nos escuchan vía streaming por el blog Capital Underground. El día de hoy estaremos escuchando una entrevista realizada a Daniel Paz, el dueño del sello Goran Blood y el organizador del festival Bogotá Grinded Fest, además de ser integrante de bandas como Amputated Genitals, Holy Shit y exintegrante de la banda precursora del Brutal Death en Bogotá, Purulent. Un amigo del colegio, José Valenzuela, me pasó algunas cintas en ese entonces de Sepultura, de Obituary, de Margot, de Massacre, de Estados Unidos, Masacre, el famoso disco de Rodrigo D, No Futuro, y me llamó mucho la atención, al igual que Metallica y otras bandas clásicas. Y después de conocer a Andrés Bernal con la batería, quería tocar como covers de Metallica y covers de Sepultura. Entonces con él dijimos, venga, formemos una banda, pero quiero tocar algo pesado. Y empezamos a tocar con el bajista de Parafernalia, que era una banda de funk que quería hacer algo así como Primus, como Red Hot Chili Peppers, que era algo así como algo funk y algo de hardcore. Y él hacía la guitarra, yo el bajo, Andrés la batería. Y pues nos dimos cuenta que Juan Pablo no podía tocar la guitarra en el proyecto que teníamos nosotros. Y un día caminando por ahí cerca vimos a Carlos Amaya y le dije, oye, yo conozco a esa persona. Él es guitarrista, él es muy bueno, hablemos con él. Y él dijo, ok, vamos a ensayar. Y empezamos con un proyecto de una banda de death metal bogotana con la que grabamos un demo tape llamado Subreality, banda Sarcoma, formada en el año 1995. La banda duró casi 3 años y éramos amigos de muchas bandas de death metal en ese entonces que manejaban algo brutal, como Purulent, Tribal, al lado de otras bandas como Inoculation y bandas que estaban haciendo como un trabajo dentro del death metal en Bogotá. Esta banda Purulent tuvo muchos cambios después de que grabó su primer trabajo, Patología Grotesca, en el año 98. Y su baterista Wilson Rairán viaja en el año 97 a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Entonces empieza a cambiar su alineación. Luego surge un problema con el vocalista y buscan un vocalista y buscan un bajista a su vez, porque el bajista fallaba mucho y ya no le interesaba tanto la banda. Entonces Carlos Amaya, vocal, guitarra, líder, y yo nos incluimos en la alineación de Purulent en el año 98, pasándola muy bien. En el año 99 fuimos a Ecuador. Carlos se retira de la música por un tiempo. Yo en el año 96 empiezo a estudiar música en la Escuela de la Sinfónica Juvenil de Colombia. De ahí paso a estudiar música a la Universidad Inca de Colombia con énfasis en jazz y empiezo a involucrar todo ese tipo de música en las bandas donde tocaba, que era una banda como Sarcoma y ahora en Purulent. Me llaman para formar parte de la banda Ethereal, una banda de death gótico con algo de black metal, en el año 97, en la cual duré 3 años. En la banda Purulent duré 5 años, del año 98 al 2003. Terminé mis estudios musicales en el año 2000. Luego hice un curso de producción musical con Major Sound en el año 2001. Y en el año 2002 hice unos cursos de producción musical y perfeccionamiento del sonido y arreglos para rock en la Universidad Nacional. Después de esos estudios y de pertenecer a este tipo de bandas y a otras bandas como Toma Bella Power Trio en el año 97, 98, 99, una banda de rock instrumental, viajo a la ciudad de Nueva York a hacer unos estudios de bajo también en la ciudad de Austin, New York. Regreso a Colombia para grabar el disco con Purulent, un disco bien reconocido a nivel mundial llamado Gravitos Pedophilia Tales, el cual tiene influencias del death metal, de bandas como Suffocation, de bandas como Mortician de Nueva York. Y grabamos el disco, hacemos un lanzamiento en ciudades como Bogotá, Armenia, Pereira, Cali. En el año ya 2001 nos presentamos en Rock al Parque, frente de alrededor de unas 70, 80 mil personas, y empezamos a tener el proyecto de lanzar este trabajo a nivel mundial con una gira europea. Y en los planes está hacer un intercambio con la banda Fleshless de República Checa en el año 2003, en el cual realizamos la gira suramericana de Bogotá, Colombia, hasta Lima, Perú, en los cuales pudimos acompañar a la banda en 3 presentaciones acá en Colombia. Y luego ellos siguieron hasta Lima y esperándonos a nosotros en la ciudad de Weimar, Alemania, en el año 2013, el 4 de abril. Realizamos 21 conciertos en Europa, en países como República Checa, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, Eslovaquia. En ese momento tuvimos un accidente, el cual acabó con la banda Purulent. Murió el guitarrista líder y regresamos a Colombia. Pocos días o unas pocas semanas después, venía yo con un ritmo de vida muy fuerte, de tocar, de girar con bandas grandes como Hate Blow, como Dismember, Merciless, Hemorrhage, bueno, bandas representativas del underground, del brutal death metal europeo y norteamericano. Entonces decidí formar una banda de grindcore llamada Holy Shit en el año 2003 y seguir con un proyecto de brutal death grind llamado Amputated Genitals, que es mi actual banda al lado de Holy Shit, donde soy el vocalista y actualmente soy guitarrista y bajista de la banda Amputated Genitals. The dawn of the day we die, but the dawn of the day we are free. era Purulent con And I Put My Finger in His Ass, seguido de Holy Shit con Lesbian School Combat y Amputated Genitals con Chessman Red Monday de su primer CD Human Meat Gluttony. Estamos escuchando la entrevista a Daniel Paz y ahora nos habla sobre los circuitos del metal en Bogotá. Bueno, yo empecé en el metal en el año 95 y no era como ahora, que era sectorizado, o sea, hay muchos géneros dentro del metal y todo el mundo tocaba en el mismo espacio, o sea, un festival era una banda de thrash, una banda de black metal, una banda de heavy, una banda de brutal, de death metal. El único inconveniente siempre era los punks y los cabezas rapadas, que eran los que siempre estaban un poco como en contra del movimiento metal. Siempre era calvos versus metaleros o mechudos. Eso empezó a cambiar, y ha ido cambiando hasta el momento donde ya hay festivales dedicados a un solo género. Puede que eso haya dado pie o que dé un espacio para que, o sea, como que se separe mucho la gente. Fue necesario que ocurriera, que pasara todo esto, porque los géneros son muy diversos y no es tan fácil que una persona que escuche algo suave escuche algo muy ruidoso. Entonces por eso se empezó a separar eso. El género del black metal se empezó a separar, el género del death metal, el género del grind, el género del heavy, del glam, que era tan fuerte, eran movimientos fuertes en esa época donde todo el mundo escuchaba era death metal. Pero un fenómeno fuerte también en los 90s que fue pues todo este fenómeno de Pearl Jam, de Nirvana, el grunge, el alternativo, que hizo como que también se separara una parte. Entonces los que eran grunge y los que eran metaleros eran completamente diferentes, y como toda esta parte como del vestir, porque todo el mundo en ese entonces quería ser Kurt Cobain de Nirvana y todo el mundo quería ser un Eddie Vedder de Pearl Jam o Blind Melon, que también marcó mucho la pauta en esos años, comienzos de los 90s. Era muy comercial, pero no era para el ser metalero. El ser metalero era escuchar Slayer, o el que escuchaba Iron Maiden escuchaba Iron Maiden y nada más. Era una cosa muy radical y que se empezó a notar mucho más con el paso del tiempo. Habían pocos espacios para tocar, habían pocos organizadores de conciertos que siempre buscaban una ventaja a la hora de las bandas. Bueno, de bares había uno muy famoso, se llamaba Pain, en Nutaves. Nutaves era el sitio de metaleros, punqueros y de gente rockera. Muy peligroso, por cierto, no lo frecuentaba mucho. Frecuentaba más un bar que se llamaba Inquisition, o un bar que se llamaba Orgasmatron. Inquisition quedaba en la calle 23, entre séptima y quinta, más o menos. Muy bueno, por cierto. El tipo de música que programaban era muy bueno, era muy variado. Se hacían shows ahí también. Estaba el bar Orgasmatron, que quedaba en la 32 con Caracas. Carlos Díaz, muy reconocido en el grupo de coleccionistas, dueño del bar. Estaba también Darnes, un bar también reconocido. Estaba Orión, un bar que quedaba en la 48, como con novena. Estaba Ácido Bar, Púrpura, que aún existe. Pero no en todos estos lugares había espacio para tocar. Y eso fue creciendo, empezaron a abrir como espacios. Estaba Ministry también, un bar Ministry, tal vez de los primeros que existió en Bogotá. Un bar Ministry, pues por lo menos de los que yo conozco. Que la primera vez que yo fui a Ministry yo tenía como unos 14 años. Y pude entrar porque fui con mi hermano. Y mi hermano fue más como por conocer más que porque le gustara la música. Pasaban mucho Danzig, mucho Misfits y bandas clásicas. Ese era como el circuito de bares que ha ido cambiando con el tiempo, a medida que ha cambiado la música y de pronto la reglamentación y las zonas, porque digamos Nutaves se acabó en un tiempo donde fue muy peligroso y donde fue, bueno, se sirvió para muchas cosas para que se acabara, y luego se convirtió en la Primera de Mayo un gran número de estos bares, como Rockabilia, como Subterráneo, Rock Power. Bueno, esos son bares un poco más actuales, de comienzos del 2000. Seguimos escuchando más música extrema bogotana con otras dos bandas que pertenecen al sello Goran Blood y hacen parte de la escena underground en Bogotá. Vamos con Carnivore de Prosopus y la canción Electrotherapy de su disco Madhouse Macabre Acts del año 2006, seguida de Sadistic Mutilation con Chronic Infectus de su disco debut Psychopaths Aberrations del año 2007. Welcome to the Madhouse. Eso era Sadistic Mutilation con Chronic Infectious y continuamos con la entrevista a Daniel Paz, propietario del sello Goran Blood de la ciudad de Bogotá, quien nos cuenta ahora de su sello y de las bandas que lo conforman. Después seguimos con algo de grindcore bogotano interpretado por la banda Elbow Drop. El sello se formó en el año 2003 a mi llegada de la gira europea con Purulent. Después de 5 años de trabajo con esa banda, creí que era momento de desarrollar algo fuerte con una promoción de bandas colombianas y de un festival que empezó en el año 2002, que se llama Bogotá Grinded Fest, donde reúnen bandas de toda Colombia de género underground, del metal del grind. Después de estar uno en un país como República Checa o estar en Europa Central, pues Alemania, Bélgica, Holanda, todo esto, y estar al lado de bandas fuertes del género y estar tocando así, pues que ellos lo ven a uno como, oh, la banda de Colombia. Y uno ve, oh, la banda grande, que uno los ve en revistas, que uno los ve en videos y que son las bandas legendarias para uno. Siempre quiso pues tocar o conocerlos o verlos simplemente tocando y compartir en un escenario, pues lo hace uno ver que el talento colombiano y la escena, que es muy poca, tal vez no hay escena en Colombia en el momento, sino simplemente muchos músicos que quieren sacar adelante un proyecto o una banda o su gusto por la música. Y ver bandas, he tenido la oportunidad de ver bandas en Estados Unidos también grandes y también lograr una amistad con bandas grandes del género. Dice uno, ok, vamos a lanzar, a promocionar lo que se hace en Colombia como tal. Empecé con una banda que se llama Carnivore Diprosopus. Es una banda densa, con muchas partes lentas, con partes rápidas, mezclado, ahora llamado slam, dentro del género del death metal. Es una banda que me gustó después de que hice la segunda versión del festival de Bogotá en el año 2003, en noviembre. Y les dije, ustedes son la banda que sirve para tocar acá, para grabar un promo, para grabar un CD. Entonces empezamos a trabajar en la producción de esto, con ingenieros, con un estudio, a ir a los ensayos y a buscar que ese trabajo se viera bien afuera por parte de los sellos y la gente que escucha El Brutal. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Ah! ¿Puedo escuchar un momento Bogotá? En este último segmento de la entrevista, Daniel nos habla sobre la creación del Bogotá Grinded Fest y de dónde surgió la idea de hacer el festival underground extremo más importante de todo el país, que en sus 8 años ha reunido a casi 100 bandas entre nacionales y extranjeras como Carnal, Supuration, Nonsense Premonition, Liberty, Onanizer, Blood Soaked y Putrid Pile, entre otras. El Bogotá Grinded Fest nació en el año 2002 con el fin de hacer una fiesta de bandas amigas. Así fue como lo primero que se quiso hacer en ese año, convocando bandas de Bogotá, de Neiva, de la escena de Armenia, de la escena de Medellín, y traerle a las personas que les gusta esa música o les gustaba en ese entonces ese tipo de bandas que no es fácil de ver. O sea, no es fácil que a Bogotá venga una banda de Medellín a tocar o de Armenia a tocar, porque son bandas que gustan a un número muy pequeño de personas en Bogotá o en Colombia. El grupo de personas que les gusta el death metal extremo no son muchos. Entonces en ese año reunimos 8 bandas: Ancient Necropsy de Medellín, Carnal de Armenia, Disoluto de Neiva, Puruen de Bogotá, Saprófago de Armenia, Cortrade de Pereira. Esa era la idea, como reunirnos y tocar y pasarla bien, porque en Bogotá no había un organizador que hiciera este tipo de eventos tan extremos, y sí había gente que quería asistir a un evento así. A este evento fueron alrededor de unas 150 personas y la pasamos muy bien. Esto es todo por hoy con este programa dedicado 100% al underground capitalino. Agradecemos al señor Daniel Paz y su sello Gore & Blood y a todas las bandas involucradas en el programa del día de hoy. A quienes nos escuchan, no dejen de visitar capital-underground.blogspot.com para más información. Los dejo con más grindcore de Bogotá, hecho por la banda Supuration, Drugs, Sex and Grindcore.